Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo está el patio? Lleno de papeles y mañana hay boda. Mi amigo Turbo, un gran perro labrador, no quiere bañarse, no quiere entrar en la bañera y tengo un problema con él. No sé qué hacer, si ir allí o no ir allí inmediatamente para resolver el problema. Hoy es un buen día para amar a los perros. Es un buen día para decir que es 27 de mayo. Estamos todavía en el mes de las bodas, bautizos y comuniones, como decía mi amigo José Le hace muchos años, de la BBC, bodas, bautizos y comuniones. Es el 147º día del año, nos quedan 218 para terminar con una copita de sidra a final de año y es la festividad, yo tengo aquí, de la Ascensión del Señor, de San Julio y de San Agustín. ¡Felicidades! Felicidades a todos los que celebren cualquier tipo de disculpa para sonreír. Es un buen día para hacerlo. Los que están muy felices en esta ciudad son los sevillistas. Hoy juegan la final de la UEFA. Los que están muy contentos, muy contentos, muy contentos también son los béticos. Están en primera. Y el año que viene disfrutaremos todos de las consabidas tertulias postpartido los lunes de Sevilla-Betis, Betis-Sevilla. Es lo que necesitaba esta ciudad, claro que sí, ¿no? Porque es, con todo mi respeto, sin ánimo de ofender y con mucha humildad, uno de los mejores derbis de este país. ¿Os parece bien que diga eso? Claro. También, hombre, el Atlético de Madrid, Real Madrid, el Español Barcelona, el Villarreal Valencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es un buen día para recordar muchísimas, pero muchísimas cosas. Es un buen día para bajar poquito a poco la música y empezar con nuestro tiempo en el recuerdo, irnos a un tema de hace unos cuantos años, ni más ni menos, 15, 10, 25, 30 años. Tiene este tema ya, compuesto por Mike Scott, el chico de los Waterboys, aquel que cantaba aquello que decía The Wall of the Moon. We'll be right back. ¡Ey, qué bueno! Me he quedado con las ganas de contaros un chiste que me han mandado y no sé quién me lo ha mandado porque estaba graciosísimo. Dice que Bardem había hecho no sé qué historias burradas, pero como no sé lo que ha hecho, pues no lo puedo contar. Turbo sigue sin entrar en la ducha. María Ángeles está en Murcia, camino este fin de semana de Barcelona para ver los AC/DC. Bobby Joe Trucks está en Wilton. En West Virginia, Silvia en Madrid, Joaquín, Heredians, luego ponemos Heredians, estate por ahí, Aida Lorente en Marbella, Gema en Madrid, Martín León está en Sevilla, un abrazo, Aurora está en Cádiz, un abrazo también para ti, pondremos a Random Thinking, María José en Valencia, Jack Kairi, República Dominicana, Ana está excitada, está en Quevedo. Un abrazo también para ella y un abrazo para toda la gente de Santander, Nieves, Emma, diré los nombres, Rebeca, la hija, y Luis, el padre, y nosotros con estos pelos. Irene, que está en Sevilla también. ¿Qué más cosas tengo que decir? Que parece mentira que el tema que acabamos de poner, así como suena la cosa, tenga 30 años, el de Waterboys, The Wall of the Moon, que es que no me lo creo, vamos. Ay, que se me va por otra parte. Hoy es 27 de mayo, tal día como hoy en 1962 se lanzaba por segunda vez de Freewheeling de Bob Dylan. El álbum incluía temas como Blowing in the Wind, Heart Race Gonna Fall, que bueno ese tema, y Don't Think Twice. Y otro de los temas que lanzaba era It's All Right. Don't Think Twice, no sé si hizo una versión Phil Collins, que estaba genial, genial del todo. Vamos a ir abriendo camino en nuestro programa hasta las 6:05, o cosas así aproximadamente, porque está aquí Antonio Orozco con el éxito de última hora que se llama Llegará. Abrazos que hay momentos. bien ahí el tema, y llegará, es el penúltimo sencillo del último álbum de Antonio Orozco, y será, es el nuevo sencillo que estoy buscando como loco, a ver si alguien me lo puede mandar, alguien de la casa de discos. 27 de mayo en 1957, no habíamos nacido ninguno de los que estamos aquí, un tal Buddy Holly y los Crickets lanzaban su... Los Crickets son los grillos, ¿no? Crickets es grillos, ¿no? Lanzaban el primer disco, That's All Be The Day, así será el día. Llegó a ser número uno en Inglaterra y el número tres en el Reino Unido, en Estados Unidos. En fin, son cosas de la vida. Dice mi amiga Alicia, amor, me encanta tu cuerpo de guitarra. Lo que es una pena es que seas tan... tan pésimo músico. Ay, cómo está el patio, lleno de papeles. Mañana hay boda y de Blue Dolphins viniendo desde Los Ángeles, apoyados aquí en España por mi increíble y maravilloso José Miguel García, amigo de toda vida, compañero de los 40, compañero desde hace muchos años. Toño, escúchalos, que son buenos. Toño, tengo el disco, me lo han mandado. Fred of Moving On. Así como suena, algo así como temeroso de moverse, ¿no? Es uno de los temas que forman parte del trabajo de los Blue Dolphins llamado Come On, vamos, ¿no? Entonces, vamos a escucharlo. A mí me parece que suena muy bien. Sonido de Blue Dolphins, aunque están cantando en inglés, es decir, que tienen muchas raíces españolas, tanto él como ella, decididos a asentarse en California. Bueno, más música, la que tenemos aquí, 16 después de las 5 de la tarde. Mi amigo Martín llega de nuevo con ese álbum que a mí me gusta mucho, Adiós para siempre. Con que... ¿Dónde está el amor? Dice Maleso. Hasta aquí. Maleso, qué bueno. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde lo dejaste? Debe aparecer por alguna parte. ¿Dónde está el amor? Miro en el arco de la ropa sucia y encuentro las llaves, las que siempre buscas, y no está el amor. El USB, ese de 2 gigas que tiene las fotos de tu despedida, vuelve a aparecer después de 3 años, pero no el amor. Busco en el sofá por si se ha caído, viendo Breaking Bad o bebiendo vino, y no está el amor. Miro la carpeta de mis documentos por si hubiera copia, pero no la encuentro. ¿Dónde está el amor? Abro el XP a ver si el perrito lo puede encontrar, el que es amarillo, pero no lo encuentra. Ya no tiene olfato para nuestro amor. Busco en el listado de la lotería por si me ha tocado y no lo sabía, y no está el amor. Busco en el trastero donde tantas cosas que nunca se usan, cosas que ya sobran, y no encuentro amor. Busco en los recuerdos de esta primavera que anunció un verano lleno de hojas secas, y entre abril y mayo, época de fiestas, se perdió el amor. Aparece al fin ese guante izquierdo que siempre se va antes del invierno, pero no el amor. Ahí está la música de Maleso. Martín, un abrazo, has hecho un buen trabajo. Los temas que me has mandado a mí particularmente me gustan, y la canción que me encanta y la llevo en mi MP3 siempre colgando para escucharla es la de La peor canción del mundo. Me encanta. Hoy es 27 de mayo de 2015. Es el cumpleaños, hombre, de Teddy Bautista. Nacía tal día como hoy en 1943, o sea que tiene 757... ¿Ya tiene tantos años? No, un momento, vamos por partes. Del 50, 65, 72 años tiene, 72, este que era miembro cantante de Los Canarios. Get on your knee, extracto de pollo en lata. Random Thinking vienen, es nuestro siguiente grupo, como decía ayer, desde Cádiz. Ahí están buenos amigos míos, pero muy buenos amigos míos, y les aprecio mucho y les quiero y espero que les vaya bien. Están como locos por girar inmediatamente por toda España, y espero a Aurora y Ángel que os vaya bien y que os vaya, que vayáis tirando para adelante. Si alguien quiere entrar en su página, recordar random-thinking.com, ¿de acuerdo? Random Thinking. Por cierto, Aurora, Ángel, Aurora, el tema que cierra el álbum, I Don't Mind, lo pondré mañana, porque de vez en cuando me doy un repaso a todos los discos que me están enviando y me encanta I Don't Mind, me encanta. Hablando de encantamientos, la ponemos y me callo. I'm a woman, you are a man, este es el tema que he elegido del álbum. To see this head turn into fever. Yeah. Each word I hear you say. I want to see this boring talk turn into action, yeah. Ahí está la música de este grupo de Cádiz, Random Thinking, Aurora Ángel. Buenos sonidos, sí, sí señor. Aquí en. Alguien me manda una noticia por aquí mientras él es. Más cositas. Vamos a poner a Heredians, que son de Sevilla. Fue el primer grupo que hemos tenido aquí en directo para una entrevista. Y les hicimos la entrevista. Hablamos con ellos, lo pasamos muy bien. Rumbo al Sur es otro de los temas que quiero que escuchéis de Heredians. Hacia mi hogar. que esto solo ocurre una vez. Dame el momento que ya nunca volverá a ser. Dame un sur que me lleve hacia mi hogar. Dame una noche, aunque sea por azar. Dame tu deseo mientras nos dure el placer. Dame un sur que me lleve. Ahí está la música de Heredians desde Sevilla, Álvaro. Falito era el otro, mi amigo Joaquín, el otro. Ya no me acuerdo de los nombres, soy malo. Nada más me acuerdo de Ringo Starr, de los Beatles, del nombre, uno de los miembros. De los Beatles. Otro cumpleaños que tenemos por aquí. Tal día como hoy, en 1958, nacía Neil Finn de los Crowded House, lo vi. En las leyendas de la guitarra, aquí en el auditorio en Sevilla. Bueno, en el auditorio no, en la Plaza Sony. Entonces era la Plaza Sony. A los que sí que tuve la suerte de ver una vez en Londres, no sé dónde es, a ver si alguien me lo puede decir. Sé que tiene unas chimeneas de donde los Pink Floyd hicieron la fotografía famosa de las chimeneas con los cerdos. Allí hay varios locales, Me está llamando a la gente. Y fui a ver a los de Cure. El único que pasó a hacer la entrevista con Cure, estuvimos viendo con ellos, éramos 30 o 40 nada más. Era una puesta en escena de un nuevo disco y por medio de la casa de discos. Y el único que entró a hacer la entrevista con The Cure, a Robert Smith and Company, fue Joaquín Luqui. Los demás nos quedamos un par de narices ahí. Friday in My Mind es un tema que han utilizado muchas bandas sonoras de películas porque suena muy bien. Estos son los Cure más curiositos. Vamos, si esto no es la de Notting Hill, me parece a mí que esto es parte de la banda sonora de Notting Hill ese, ¿no? Too. Thursday, I don't care about you, it's Friday. Friday, in my mind, en mi mente, vamos, 27 de mayo, cositas que van saliendo poco a poco. Por fin Turbo entró en la ducha, lo pudieron lavar y duchar y eso. Un abrazo para mi amigo Jimmy. Dice Bobby desde Weirton que era para grabar. Es curioso, ¿dónde lo he visto yo? No sé si es en la parte de los aeropuertos, normalmente en Estados Unidos. Cuando vas a una ciudad, como por ejemplo yo fui a Pittsburgh o fui a Cleveland, entonces pasas por sitios tipo metro o los mismos aeropuertos y a lo largo de todo el aeropuerto hay un montón de carteles, de póster bien guardados y bien cuidados. Te ponen las películas que se han grabado en esa ciudad, en Pittsburgh, en Pensilvania, en ese estado, en Cleveland, en todos esos. Me encanta. En Pensilvania se graba mucho, en Pittsburgh también. En Weirton, bueno, Weirton es West Virginia ya. Ahí se grabó la última de... ¿Cómo se llama? Steven Spielberg, la de Super 8 ese, la de los niños que graban, que están grabando una película para hacer una película y pasa un tren y bueno, y hay un lío allí, ¿no? Pues eso. Lo de mi amigo Turbo fue para grabar también. ¿Otro cumpleaños más? Ah, lo de Robert Smith, lo de The Cure que tenía que decir. Haciendo los conciertos que hacíamos en 40 principales, o en Cadena 100, no sé recordar ahora mismo en qué punto de la historia radiofónica estaba, resulta que hice un viaje a Madrid para ver a The Cure, hice un concurso, le tocó a 50 personas, siempre de los autobuses regalaba, había 55 plazas, pues nada más regalaba 50. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque al final de la noche, cuando uno está matado, cansado de tanto trabajar, de ir, de venir, de cuidar a la gente, de saber quién viene, quién no viene, se pierde, quién no se pierde, por los 5 sitios de atrás me los dejaba para mí, para echarme y tumbarme a lo largo en el autobús, ¿no? Y ahí no cabía ni otra más. Pero yendo a lo de Robert Smith, he de decir que es una curiosidad muy curiosa. Llegamos, estamos en el autobús, vamos hacia Madrid, toda la gente bien, vestidita, bueno, a su bola, cada uno, risas variadas y variopintas, menos algunas gemelas, que no voy a decir los nombres, que tenían tanta marcha y tanta fuerza que le enseñaron sus posaderas a un conductor de camión que venía por atrás y el tío estaba encantado. Lo que pasó es que estuvo a punto de pegársela, pero estaba encantado. Bueno, pues a lo que iba, sí, es verdad. Es que no quiero decir el nombre porque soy amigo de ellos aquí en el Facebook y sé que alguna de ellas me está escuchando ahora. Y si no, las amigas, que lo saben. Bueno, pues llegamos, entró el conductor por San Sebastián de los Reyes y me dice, estamos entrando en Madrid en San Sebastián de los Reyes. Digo, bueno, pues tire usted para abajo y de ahí vamos a ir a la Plaza de Toros de las Ventas, que era donde se celebraba el concierto. Y dije yo en el micro, señores, en 10 minutos estamos en la Plaza de Toros de las Ventas. Bueno, no os podéis ni imaginar el movimiento que hubo. En ese momento empezaron a quitarse ropa, no a quedarse en pelotas, ¿no? A quitarse ropa, a ponerse camisetas negras, camisas negras, las lacas en el pelo, todo. El look de The Cure. Todo el autobús tenía el look de The Cure, con los pelos así, con... bueno, no os lo podéis ni imaginar, fue muy curioso. Siempre me acordaré de esa historia. Como siempre me acordaré de un grupo de Sevilla que traté con mucho cariño a finales de los 80, 88, 89. Días de Sol es el único sencillo que tengo de ellos, pero he dado con ellos a través de amigos de la música aquí en Sevilla. Estoy hablando de Albania, un grupo de Sevilla que grabó con Zafiro, tocó con Cadena Perpetua, con Rebeldes, no estaba mal, era un pop rock de los chavales que lo hicieron bien. Pues acaban de sacar un trabajo que se llama Las Vidas Rotas, precisamente el tema que vamos a escuchar de Albania, donde hay dos elementos nada más de la primera formación. Les deseo cariñosamente un abrazo muy fuerte y decir que seguirán sonando en grande entre los grandes. Estos son Albania. We'll be right back. cansado por las horas de un momento, pensando en tu última revolución, en las huescas de mi vida y las que queden por venir. Así temen hoy los tipos como yo. Tiremos de los hilos de lo incierto. Pasemos por la nueva distracción y olvidemos la existencia, si está bien o si está mal. Así teme hoy la gente como yo. Y si encuentro una razón para nombrarte, que me pase pronto si no lo hará el alcohol. Hay que ocultar las vidas rotas. Quiero arreglar las vidas rotas. Dos piezas de un tablero. Los que siempre tienen rango y distinción me pusieron con las blancas sin saberlo ni elección. Así temen hoy los peones como yo. Y si encuentro una razón para nombrarte, que me pase pronto si no lo hará el alcohol. Hay que ocultar las vidas rotas. Quiero arreglar las vidas rotas. Hay que olvidar las vidas rotas. Quiero olvidar mi vida rota. Oh, oh, oh, no ha dicho nada, está Jacobo por ahí escuchando y estará escuchando el programa en dos semanas tranquilamente, y yo sin mencionarlo. Buenas tardes, Jacobus. Buenas tardes, Aida, en Marbella. Y a Álvarus Rocus, que está también escuchando por ahí. José Miguel García, en Madrid, estaba escuchándonos y nos ha puesto y nos ha dejado una nota. Más gente, nadie más. Acaba de salir un álbum nuevo de los Spin Doctors, que se llama algo así como Songs to the Road, o canciones de, o carretera de canciones, algo así, donde hay un montón de canciones. Entonces, un montón de canciones atrasadas de los Spin Doctors. Por ejemplo, esta que voy a poner ahora mismo es What Time Is It, ¿qué hora es? Esta pertenece a un álbum que se llamaba Pocket Full of Kryptonite, algo así como bolsillo lleno de kryptonita, para alejar a Superman, supongo que sería. Spin Doctors suenan muy bien en el nuevo álbum, que creo que el domingo lo tengo aquí. No lo tengo todavía, pero lo tendré, claro que sí. Vamos, dale caña, Martín. Thank you. Ese es el sonido de Spin Doctor sonando aquí en Radio 528HZ.com. He de comentar que Cifu de Celtas Cortos acaba de mandarme un cartel que dice que el domingo 14 de junio a las 18 horas cantando a lo animal. Siniestro Total, Rubén Pozo, Celtas Cortos, Sexy Cebras, Pasajeros, De Niro, Yesca, Quique Tormenta, Jorge Salán, Sodias, Subvencionados y Gato Perro. Voy a compartirlo en mi muro para que todo, para que todos mis amigos lo vayan viendo. Tal día como hoy, en 1967, Association lanzaba Windy. Bee Gees lanzaba New York. Mining, Disaster, el desastre minero de Nueva York. Scott McKenzie lanzaba San Francisco. If you go into San Francisco, where some flowers... Put the flowers... When some flowers... Ya no me acuerdo. Where some flowers put in your hair. Procol Harum lanzaban Conquistador. Ah, yo creía que lanzaban... Lo de Skip a Line Fandango, con su blanca palidez. Frankie Valli lanzaba Gris, ahora no me puedo poner a bailar Gris. Y Rolling Stones lanzaban Miss You. Compartido totalmente, compartimos el cartel del Cifu de Celtas Cortos para que todo el mundo lo vea. Dice que le gustó a mi amiga Bobby que comentara lo de la zona de Pittsburgh y de Wharton y todas esas cosas y las películas. Y lo de Turbo, que lo metieron por fin en la ducha. Y más cosas de gente que está llegando por aquí. ¿Quién más está llegando por aquí? Nadie por aquí. Nos dan las gracias. Martín León, un abrazo, Martín. Le gusta lo que hemos puesto. Raquel Guapa, José Miguel García nos manda saludos. María José desde Valencia también. Marí desde Santander también. Besos para todos. Acabamos de poner los Spin Doctors, yo creo que es el momento de poner Arctic Monkeys. Arctic Monkeys es, ¿cómo os diría yo? Arctic Monkeys es una banda británica, si no recuerdo mal, que hacen indie rock o algo así, sí, indie rock. Esto lo sacaban allá por el 10 o el 11. Cuando hablamos del 10 o el 11 hablamos del 2010 o el 2011. Pero suena muy bien. Don't sit down, cause... I have moved my chair. Break a mirror, roll the dice, run with scissors through a chip and firefight. Go into business with a grizzly bear, but just don't sit down, 'cause I've moved your chair. Start a fight. Why are you? Bueno, pues allí estaba, Don't Sit Down era el tema. Me están preguntando desde Estados Unidos, Don't Sit Down, no mad, ellos son Arctic Monkeys, sonando bien. Me falta algo por aquí, un cumpleaños nada más y terminamos. Ah, no, tengo más notas. Tal día como hoy, en 1966, nacía Sin Kinney, de Alice in Chains. Oh my God, I can't believe it. Tal día como hoy, en 1977, Tom Waits y su hermano eran detenidos en una cafetería de Los Ángeles, acusados de alterar el orden, seguro. En 1977, tal día como hoy, los Sex Pistols llegaban a los primeros puestos en las listas de rock británicas con God Save the Queen. ¡Que Dios salve a la reina! ¿Mirko qué es? Bobby, me estás confundiendo, me estás llevando... Arctic Monkeys, monkeys, monos, monos, Arctic... De Arctic Monkeys, Monkeys, era lo que he puesto antes. Nuestros siguientes invitados se llaman Kamchatka, tal como suena. Kamchatka es un grupo de Suecia que hacen blues rock. El nuevo álbum que han publicado se titula Long Road Made of Gold, un largo camino hecho de oro. Yo lo tengo, porque me lo mandaron el otro día. Y está muy bien, y a mí me gusta. A que, quedaros con el nombre porque va a sonar muy a menudo. Kamchatka. Es un buen tema, sí señor, es un buen tema. Me avisaban, me ponían Mirko en una comunicación de Facebook y Mirko, no sé lo que es, lo que querían decirme es que el micrófono estaba apagado. No es que estuviera apagado, es que se me fue la canción y no me di cuenta. Estaba por aquí hablando y tal y esas cosas y se me fue, como se suele decir, el santo al cielo. Ya sabéis lo que es eso, ¿no? Kamchatka, una buena banda sueca, para ir terminando un minuto después de las 6 de la tarde. Esto es una radio con grandes ilusiones. La ilusión de que todo vaya bien, la ilusión de que la música que ponemos, los programas que hacemos, lo que se está preparando, te llegue a casa y te sientas feliz y digas, concho, pues esta gente lo hace fenomenal. Claro que sí. Dice Bobby que no sé por qué sale el mapa. ¿Qué mapa? No sé. Bobby, hoy me estás liando. No sé si es que te ha liado. Al final, el mamón de Turbo, Turbo es el perro que tiene un precioso labrador, increíble, vamos a ver. ¿Quién me pone aquí? Toño, vamos a quedar... Oh, hoy tienes mejor la gana. Ah, sí, vamos a quedar. Yo creo que el lunes quedaremos Maleso o Martín para la entrevista, ¿vale? Ahora después lo hablamos tranquilamente. Voy a cerrar el programa con un tema de Motorhead. No hace falta que os diga quiénes son Motorhead, ni Lemmy Kilmister, ni que este tema es de hace un montón de años. Pero es que me encanta, porque cada vez que estoy en el gimnasio aparece el tema Baby, I don't care. Baby, I don't care. Y mira que se lo digo a la gente, porque el gimnasio donde voy tiene muchas salas. Pues la sala de boxeo es la mejor, que es la que mejor música tiene. Ponen música de Motorhead, es buenísima, claro que sí. Take rise and fall, rise up and take it all. Ahí estaba la música de Motorhead, como el que no quiere la cosa. Y ahí están los 5 minutos que pasan de las 6 de la tarde. Y ahí está... Que aunque me veas triste, no sé eso. No pienses que es que... porque resulta que si viene, no viene. Y si va, no va. ¡Manera de vivir! ¡Vaya tela! Un beso muy fuerte para Bobby, un beso muy fuerte para María Ángeles, para José Miguel, para Ana, para Silvia, para Aida, para Alicia, para Yakairi, para Bollo, para Setenia, para Jacobo, para todo Santander, para toda la gente que está ahí escuchando, claro que sí. Mañana será otro día, estaré por aquí, 5:00 p.m, porque mañana es Thursday, jueves, ¿ok? See you later, alligator. Take it easy, bye bye. Tengo que decir en varios idiomas porque nos estamos haciendo internacionales. Hasta mañana, un abrazo.